están ahí los comunistones y los sociatas del ayuntamiento. Bajo, estoy una vergüenza que pille en Radio Vetusta y tal. Jojona, pues a nosotros vinos como Dios. Y que estos ya se sabe, los izquierdosos estos, cajo la mar. Todo le molestando, ¿no? Todo le molestando. Aunque bueno, ya sabes que mientras no se sintió el 107.3 la FM, podías escucharnos y a lo mejor resulta que estás escuchándonos en www.radiocuca.org. O sea, ese radio queso de un kilo, punto orgasmo. O a lo mejor no estáis ni en un sitio ni en el otro, ni estáis en el 107.3 la FM, mintáis en radiocuca.org. A lo mejor lo que hicisteis fue ir directamente a archive.org, y descargar de ahí el programa, que también podéis hacer cosas, también podéis descargar el programa de ahí. Mira la de maneras que hay para escuchar este programa si queréis, Bueno, y corté vos la grabación que estaba sonando de la hora de reposo, Buena pena, porque yo un programa bien guapo, joder, y es que tenemos aquí en Acuca unos programas guapos de collones, Y este, el de la hora de reposo, yo uno de ellos. Pero qué collones, a escucharlo en directo, joder, Miércoles a las 12 de la noche, la hora de reposo. Ahora, aquí, en Radio Cuca, escucháis Anedonia. Escucháis al anedónico miserable. Por cierto, no sé si estarás sintiendo esto. Allá lantrones donde te ha perdido. Pero un saludo bien gordo para el pistolero maniego, que esta semana no fai programa, porque está na pérfida Albión. Por cierto, que allí na pérfida Albión tengo yo también al mi oyente más especial. Más especial más que nada porque yo el que más yo ñeta. Hombre, no siendo que de alguno me manda un correo o me llame y me diga, oye, que yo estoy en Buenos Aires. Y entonces diré, hostia, pues ya no ye este que está en la pérfida Albión, ya no ye el que más yo ñeta. Ye el de Buenos Aires. A ver, quien dice Buenos Aires dice Tokio. No hay por qué tomarles cosas al pie de la letra. Bueno, pues lo dicho, un saludín a esta gente que está por ahí alantre, uno de vacaciones, otro emigrado, y bueno, pues oye, ya que están para allá alantrones, pues voy a dedicaros un temuca, que menos, un vos parezme a mí. Que la deje de poner. de que estoy al paro, como vos dije la semana pasada, y no puedes decir que al paro se te ha mal, ¿eh? Hay mucha gente que está mal al paro. A mí dame igual estar al paro. Hombre, igual de todo no, ¿eh? Pero bueno, que tampoco llevo una cosa que me quita a mí de dormir por la noche. Hombre, quítame de dormir un poquillín la plaga de aguarones, ¿eh?, que tenemos en el gallinero. Cago en la mar, los hijos putes de los aguarones que muerden a los pites y mátenles. Sí, sí, así no como lo escucháis, ¿eh? Vosotros imagináis la historia de terror, ¿eh? Imagináis un cuarto de estos, un dormitorio grande. O sea, el pollero donde duermen los pites, imagináislo para un paisano, para vosotros mismos, un cuarto de estos grandes, yo qué sé, de un colegio, de un hospital de estos que tienen muchas camas, una cosa así. Y por la noche llega un demonio de huellos colorados. Muerde vos. Y sangráis y sangráis hasta desangrabos y morrer. Bueno, pues más o menos eso, y es lo que ellos pasa a les mis pites. Eso sí me quita el sueño, mira, eso sí me quita el sueño. El tal al paro no me quita dormir. Bueno, y el dolor de John Wood, ¿no? Estos días duerme aquí en los cadriles. Duerme de Dios, en los cadriles. Yo, cago en la mar, ya. Yo voy por viejo, ya me duelen los huesos, ¿eh? Y ustedes, según la postura que cuellan a la cama, me cago en 10. Pégame unos hostiazos, unos pinchazos de la hostia. Eso quítame a mí de dormir, ¿eh? Eso sí me quita de dormir. Tal paro no me quita de dormir. Y además ya estoy optando yo un par de cosas, ¿no? Sí, estoy al paro, pero ya estoy optando yo a un par de trabajos. Uno que ya la de Dios, ¿eh? Y en la empresa está en la que estaba yo, que estaba todo contento, ¿eh? Sí, sí, y ahí mismo de vosotros, hostia, qué suerte tiene el cabrón este que vuelven a contratarlo de ahí. Hombre, no sé si me contratan todavía. Pero no es exactamente del sitio este donde estaba yo. Y en la misma empresa. Pero y en otra delegación. Y decís vosotros, meca, joder, tienes que ir para pa Galicia o para León, o sabes Dios para dónde. Para Madrid. O sea, yo pienso en el infierno y salme Madrid. Y es lo que yo no conozco Madrid, ¿eh? Que estuve allí 3 veces. Acojona, si lo conozco, si anduve en Ochobre por allí. Bueno, pero yo igual, una cosa allí de ir de paseo y otra allí de ir a trabajar allí. Porque, a ver, yo voy a ser sincero con vosotros, ¿eh? A mí gustenme pocas cosas, ¿eh? Pocas cosas me faen pasarlo bien. Ya sabéis que soy anedónico y que los anedónicos no disfrutamos mucho, ¿eh? Disfrutamos un poquillín más y poco rato. Entonces, bueno, pues de alguna cosuca tenemos que hacer, de alguna cosuca que nos preste, porque si no, ¿qué hacemos? ¿Tiramos de un puente o qué? Pues alguna cosa que hay que hacer. O sea, a mí me gusta mucho el monte, la verdad. Cuando digo monte no quiero decir tener que ir ahí a subir el naranjo Bulnes, ¿eh? Ese que dicen los de fuera, el naranjo Bulnes. O sea, ese, el Picurriello. Claro, no tengo yo falta de subir el Picurriello. No tengo falta ni de subir Peñoviña. A mí, bástame con decir, basta, vaya agobio que tengo. Pues salir y abrir el portal y subirme al naranjo. Sí, a mí bástame con eso, no tengo falta de más. Pero claro, vosotros imagináis, pues yo estoy aquí en mi casa y digo un día, uff, agobiado estoy, que tarazado estoy aquí metido, tal. Nada, nada, pues coño y marcho. Y oye, pues bajo las escaleras, abro la puerta y en 5 minutos ya tengo yo ya alrededor praos y vaques y de alguna ovella. Y son 5 minutos, ¿eh? Y si son 15 ya bajo, ya, oye, ya estoy metido en una viesca. Vale, que igual llevo una viesca de ocalitos, no llevo ninguna maravilla, pero bueno, oye, oye, no, que tampoco, ¿sabes? Si no lo que puedo hacer, collar la bici, ¿eh? Y en nada, que en 15, 20 minutos ya estoy en una viesca bien guapa de carballos y de ablanales y de estas cosas. Sí, o. Oh, ¿Qué pensáis? ¿Que vos estoy engañando? No, no estoy engañando a vos. Si salir del concello de Vieu, hostia, pues al topar, bueno, pues a topar viesques guapes, guapes, de eso, de carballo, de castañal, sí, hombre, sí. Y sin salir del concello de Vieu, pues topar praos y montes y vaques y ovelles y raposos también. Jojona, el otro día cruzó a mi raposo por la carretera, eso es tu medio cabrón. Pero claro, si el que vive en Madrid no puede hacer esas cosas. Oye, habrá los que digan, coño, pues el que vive en Madrid coge el coche y va pa la sierra esa que tienen los madrileños. Oye, pues yo que no tengo coche. Y además, yo si tengo que ir en coche ya no me presta. Joder, a mí préstame, pues si tengo que ir yoño, pues ir en tren, ¿eh? Coger la Feve. Pero claro, hostia, resulta que en Madrid no hay tren, ¿eh? Madrid no hay tren, no hay cercanías. Sí, diréis vosotros, ah, hay metro. Coño, sí, pero el metro, me parece a mí que el metro no te dejen meter la bicicleta, ¿eh? Y el metro no debe ir a sitios muy, muy bucólicos, que digamos. No sé, ¿eh? Para mí que yo cuanto más lo pienso, menos ganas tengo. Hombre, a ver, me llamaron todavía. A lo mejor llámame para decirme, oye, sentimoslo mucho, pero escogimos otro. Bueno, anda, yo diré, ay, qué pena, qué pena. Pero será mentira, porque por tanto igual te voy a llevar, pues casi mejor, ¿no? No me esperes, sí, joder, mejor. Además, todos los que van allí no cuentan nada bueno, ¿eh? Yo, la verdad, no conozco a nadie de aquí que tenga marcho para allá y que diga nada bueno. Mira, vamos a escuchar a un rapaz que dice... No sé qué, a ver qué dice. Sí, yo creo que él tampoco dice nada bueno de Madrid. Preferir de sidra ser de cañas. Te tíralo de allí, a nadie engañas. Me gustaba ir junto al río al paseo con el Charlie. La noche, Luis Molena y Darky. Gijón, la brisa, el mar, los montes, Griu, Gasconan, San Mateo. La vida allí era como un recreo. Estoy en el camino a ser feliz, pero no lo olvido. Soy un asturiano en Madrid. El otoño, la Magüez, tu tardes de viernes, la plaza, el comando maceta, la amenaza, verano en Llanes, los enciendes solo, tapas en Luanco, último tren a Campomanes, Turón Metal y Latin Jazz, nieve en el Valle del Huerna, Moreda y Figaredo, las abuelas, la sidra aquí no sabe igual que allí, ¿qué va? ¿Qué esperas? Soy un asturiano en Madrid. El 8 de septiembre, el color azul mi favorito, el verde intenso es lo que piso, los mártires, Víctor Manuel, noche celta, abellugo y cabeleño, tenerte arriba, poner empeño, cerraron tus minas. Malvinas. Te han engañado en un concilio, condenaron a tus hijos al exilio. Tratos con el sur, te vamos a prohibir cualquier idilio. Fue un error, por ello entiendo un cirio. Y me encanta el frío, la niebla cubriendo los montes. Las leyendas de trasgos en el invierno potes. El puente de la Chalana, carretera de Avilés, Asturias, paraíso natural, ¿o no lo ves? Y me preguntan con sonrisas que si tengo vacas. Y las voy a soltar todas por la castellana. Zombies destrozados en el metro, se me nota mi acento, gente infeliz. Soy un asturiano en Madrid. Wow, inmigrante, legal sin papeles. Soy un asturiano en Madrid. Wow, inmigrante, legal sin papeles. Soy un asturiano en Madrid. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte y llevarte mi canción como estandarte, por si te vencen, para ayudar a levantarte y patearles el culo desde Pajares hasta Marte. Leyes de botellón, cierres de bares por rollo legal, que lo intenten como mieres, diez materos en el hospital. La fama de borrachos es por algo y dinamitera. Cohetes en tubos contra antidisturbios, huelga minera. Que Franco les tuvo más miedo que al coco, que aquí no había guerra mientras ya había caído España entera. La estrella roja ilumina el portal del Edén. Sé de dónde vengo, que te den, no soy ningún aprendiz, soy un asturiano en tu Madrid. Oh, inmigrante, legal sin papeles. Soy un asturiano en Madrid. Oh, inmigrante, legal sin papeles. Soy un asturiano en Madrid. Oh, inmigrante, legal sin papeles. Soy un asturiano en Madrid. Legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid. Y 24 minutos de la noche del jueves 4 de septiembre del año 2008. Si no ye 4 de septiembre del año 2008, da lo mismo que sella de casualidad. Les 10 y 24 de la noche de un jueves. No da lo mismo, exactamente lo mismo. Si no ye 4 de septiembre, ye que no estáis escuchando Anedonia en directo. Pero si ye, entonces estáis escuchando al anedónico miserable emitiendo desde Radio Cuca. Radio Cucaracha, 107.3 del FM, Ubieu. www.radiocuca.org. Radio queso de un kilo. Orgasmo, o sea, sé, en todo el mundo. En todo el mundo, donde queráis, donde haya redes, conectéis, pues ponéis eso y sal la Radio Cuca. Sí, la verdad. Sí, te digo la verdad. Bueno, escuchasteis este, ¿no? Que marchó para Madrid y paz que no ni gustó demasiado. Acordábase de cosas de aquí y tal. Bueno, menú. A ver. Potes no tan Asturias. Pero bueno, está cerca. ¿Qué más da? Está aquello lleno de chigres y con sidra. ¡Wow! La verdad, no me nota aquí, pero como si tuviera. Me y eso de que Franco tuvo unos más míos con el coco, bueno, que me casóse con una de aquí, que se pues diga, bueno, no sé si tenía mío con la mujer. Me digo yo que no. eso de que no había guerra cuando ya cayera España entera, pues hombre, nosotros caímos en el 37, otros aguantaron hasta el 39. Oye. Pero eso lleva menos, ¿eh? El caso es que Madrid no mola, tío. Vamos a ver. Tengo otra cosa, ya os dije que tenía dos cosas ahí en perspectiva, ¿eh? Eso de Madrid, que ya veis que me tiene a mí un poco murnio, ¿no? Ya que me falla a mí mucha ilusión, la verdad, ¿eh? Esto que te ha solucionado, me acabo de decir, a ver si sale. No, no es exactamente así, no es exactamente así. Me salió otra cosa. Salióme otra oferta ahí bastante curioso, ¿qué tal? En Logroño. Bueno, oye, pues. No es Madrid, ¿no? Es algo, oye, de algo. Tienen también, están en el Quinto Pino, y no hay trenes tampoco, no hay cercanías ni hostias. ¿Qué coño fego yo en un sitio sin trenes? Y tú que a ver, por lo menos tiene una cosa. Tiene la Madrid también, pero aún así Madrid a mí no me da. Tiene que se puede venir caleyendo. Eso oye, y muy importante. ¿Diréis vosotros este tayoku cómo va a venir caleando de ahí alantre? A ver, el caso ye que poder, puede ser, o sea, no sé cuántos días eches y tal, pero bueno, ye a calellar y puedes llegar a casa. Eso es importante, ¿eh? Eso es importante porque vosotros igual pensáis que no, pero el petróleo tal acabase ya. Tal acabase y no veo yo que te ponen traza pa hacer que si coches eléctricos, que si estas cosas, va a acabarse de un día a otro y vamos, donde estemos ahí quedamos. Porque claro, facese con un caballo, por ejemplo, pues me está jodido porque ya quedan pocos caballos. Y los que queden están apijotados, están a andar pelipódromos, no están para hacer kilómetros. O sea, que de marchar de casa, hay que asegurarse que vas a un sitio de donde puedas volver calellando. Los días que eches, no pasa nada, pero que puedas volver calellando. O sea que no se vos ocurra, como fue mucha gente, marchar para Canarias, que de allí no volvéis calellando ni para Dios. Ni nadando tampoco, Todavía marcháis a Baleares y a lo mejor, oye, qué sé yo, pues, mira, David Meca llegó allí espatuchando un poco por el agua. Pero de Canarias para mí que no, No sé, por muy bien que se vos dea. Yo qué sé, pues cogéis un cayuco de los que dejen los inmigrantes cuando vienen y igual llegáis a Mauritania. Pero bueno, que está todo bien, casa de Dios, tenéis que llegar todavía al estrecho, Y tenéis que volver a facervos con algo para poder cruzarlo. O sea, facedme caso, vosotros si marcháis ya para algún lado, que podáis volver calellando. Facedme caso, que no vos lo digo por mal, digo vos lo por bien. Pues sí. Un hombre que ya lo hemos encontrado. Radio Cel. Radio Cuca, qué cojones Radio Cel, ni qué hostias. para ir a trabajar. Atrás deseó la casa, el su pueblo y el chaval. Los collacios quisieron, vendióse al capital. Tuvo que colar para ir a ganar el pan. Siente que va, siente que va. Esta tierrina a otro lugar. Siente que va, siente que va. Dicen que nunca van a esperar. Sin Dios es diferente. Del cielo un humor vallaba, el monte nun era verde. Al llegar al otro chau sin Dios es diferente. Les soles ya nun bramaben. ¿Dónde está la mi ausente? Y acordóse de la guaja, de su pueblo y del chagar. Y en penose una penasca. Anedonia, 107.3 de la frecuencia modulada, Radio Cucaracha, Radio Cuca. www.radiocuca.org. Como más vos prestes, colléis, analógico, digital, como os parezca. Está guapo el fondo, podemos sentir un pedacín. Aunque bueno, esto que ya es el mismo fondo de todos los semanas, ya estaréis fartucos de escucharlo. Pero yo bueno, yo guapo. Bueno, pues sigo yo con las mis reflexiones de hoy, hombre. No sé si vos disteis cuenta, pero la cosa va de la migración y el trabajo por ahí a Lantrones y la de mi madre, No vos dieros cuenta, cojona, pues ya podíais, porque van 37 minutos ya de programa y no vale todavía otra cosa. Yo la verdad que el tema ese de marchar por ahí a trabajar, lo de facese leyenda urbana, como decía el presi Areces, pues hombre, la verdad que nunca me hizo a mí mucha gracia, nunca me hizo a mí mucha gracia. Acuérdome, que hubo un tiempo en el que yo aquí, donde me veis, aquí donde me veis, bueno, aquí donde me escucháis, porque no me veis, escucháisme nada más. Aquí donde me escucháis, aquí yo mismo, el anedónico miserable, que de aquella no era todavía anedónico, ni era miserable, bueno, miserable no sé, eso, pero anedónico no era, eso seguro, pues hubo un tiempo en el que yo podía haber marchado a trabajar fuera. Sí. Bueno, trabajar y un decir, porque yo podía marchar de profesor de universidad, y eso es trabajar, lo que sé trabajar, bueno, pues no trabajé mucho. Pero sí, me podía yo hacer eso, O sea, imagináis, una cosa que prácticamente no se trabaja. Yo qué sé, pues, ¿cuántas horas de media a la semana puede trabajar un profesor de universidad? Medio, para los que tengan todo el día allí metidos, porque hay gente para todo. Pero un profesor de universidad así medio, ¿cuántas horas a la semana puede trabajar? Pues, yo qué sé, 10, por ahí. ¿Y cuántas perras gana un profesor de universidad? Hombre, pues así de mano, qué sé yo. ¿Qué ganarán? El más ratero ahí que acaba de entrar, que tengo un contrato de esos de asociado que dicen que tal, es igual, se plantan los 2000 tranquilamente. Vaga, yo que lleve tiempo ya, hostia. Igual llega a los 3000. Por 10 horas a la semana, No os quedáis. 3000 euros por 10 horas a la semana. A ver, digo yo, A lo mejor ahora llama aquí indignado un profesor de universidad que dice: Oye, chavalín, que yo gano 700 euros y trabajo 50 horas a la semana. Oye, no sé, no voy de Dios de entradillo aquí, A lo mejor es verdad eso. Bueno, el caso es que yo, hubo un tiempo que pude ser de esos, pero no quise. Quedéme aquí, Y cuando podía estar de profesor por ahí, púnseme yo a descargar camiones de una fábrica de ascensores, aquí donde me veis, Bueno, después tuve suerte porque fundióse el barco aquel que soltó tanta galipota por ahí. Y ganó una de perros yo limpiando galipote. Claro, de aquella llega la que decía yo, digo, Balmaser, escucháislo bien, Balmaser, peón de la construcción, Asturias, que el profesor de universidad fuera. Idea que ya retoqué un poquillín cuando fui peón de la construcción de verdad. Me seguía siendo mejor tan Asturias que fuera, pero bueno, puede ser un depende de la construcción, un depende de la construcción, porque eso no hay. Y digamos que con los años cambié el mi pensamiento, y entonces ya actualmente ya no digo

Oye, queda clara una cosa, ¿eh? Yo, esto es un disco comprado. Este cantarillo puso un disco de esos comprados, ¿eh? Original y todo. Oye, porque lo demás que lo pongas un poco pirateo no pasa nada, hostia, pero una de Víctor Manuel. Ay, es como si pones una de Ramoncín, no se puede. O luego si no vienen los Sky, venga con Dios, ¿cómo se nos meten los Sky aquí? Tengo que aquí no tienen nada que rascar, pero bueno, oye. Ya toca los juegos, pero este es tocar los juegos, están entretenidos con eso. Hay otra cosa que quiero yo que quede clara. Esta noche, después de todo esto que estoy diciendo, de todos estos cancios que estoy poniendo, no sé si de alguno puede estar faciéndose la falsa idea de que yo soy un hacer un aliego de esos. Dicen, oh, Asturias, qué grande y yo lo mejor del mundo. A ver, Asturias es una mierda. Pasa que yo soy de aquí. A ver, si fuera de Murcia igual decía, oh, pues no quiero yo marchar de Murcia porque qué bien se está en Murcia. Oye, pues oye, yo como soy de aquí, pues oye, pues préstame estar aquí. Pero ni yo porque pienso yo que estoy situado en ninguna maravilla, ¿eh? De mano, yo qué sé. Pues de mano sobren aquí 750.000 personas, para que tuviéramos a gusto. Sobren por ahí. Si quedáramos nada más 150, 200.000, pues igual estaremos bien, ¿eh? Estaremos bien. Y hombre, también sobren muchas fábricas de esas que botan fumo. Sobre una de fábricas la de mi madre. Entonces claro, sobre las fábricas y sobre todos los que trabajan en las fábricas, porque oye, que la fábrica se ponga en otro sitio y que pues, con la fábrica. Bueno, especialmente térmicas, ¿cuántas térmicas hay aquí? Joder, ¿cuántas centrales térmicas? Hay de mi madre, centrales térmicas botando fumo. Vaya, hay muchas centrales térmicas. ¿Para qué coño queremos tanta central térmica? La mierda de cosas para la atmósfera que luego sale el lluvia ácido de la de mi madre, ¿no? Tanta térmica. Y yo qué sé, pues también hay pantanos a montones, ¿eh? Hay, yo qué sé, pues cogéis el navío mismamente, ¿cuántos pantanos hay si vienes del navío desde allá abajo, desde Grandes, vienes para arriba desde Ibias, que yo donde entran Asturias, y vienes para arriba hasta Navia? ¿Cuántos pantanos hay? Ay, mi madre, pantanos. Y Polarón, que si el de Tanes, que si el de Ruseku, que si, y quieren hacer otro encaleado, ay madre, pero joder. Y bueno, y ya no son nada más que si térmicas, que si pantanos, ahora ponenos eólicas también. Y ahí nos repico un monte de molinos de esos, y la gente dice, ay, me hago bien, porque esto no contamina. Hombre, no, contaminar no contamina, no saca fumo como los térmicos, pero fan bien feo. Y algunos dirán, oye, pues si fan feo, la cosa llega ahí a electricidad. Pues hombre, si no fuéramos todos tan miserables que tuviéramos falta de tanta electricidad, pues igual no hacían tanta falta, ¿eh? Si no anduviera todo el mundo, que si yo tengo que tener el móvil ese que fa fotos, yo tengo que tener un home cinema, yo tengo que tener un HDVD de esos, yo tengo que tener óculos. ¿Para qué cojones quiere la gente de óculos? Óculos, esos lucecines, cojones, pues ponéis una bombilla, hostia, y dejáis desde óculos. Te contan que los óculos gastan la de mi madre. Y ponese siempre un piño de ellos, no se pone un óculo, no, ponese unos cuantos. A ver, por favor. O sea, que bueno, que quede claro que yo de nacionaliego nada, ¿eh? Mira, de hecho voy a poner pues ahora una canción que cuenta toda la mierda que hay aquí. Para empezar, la mayor mierda de todo son los que la canten, porque son mamones. Son unos mamones que una vez iban a dar un concierto por la radio y luego no vinieron porque no hubiera salido los collones. Son mamones, ¿eh? Son igual de mamones que todo eso que cantan. Pero como lo que cantan es verdad, claro, no cantan donde dicen, ah, todo esto es una mierda, no sé qué, y nosotros también somos una mierda. No, pues eso digo vos lo yo ya. Pero bueno, aparte de la canción, pues no está mal, oye, no está mal. Y oye, para que nadie me tome aquí por un, ¿cómo se dice? Un chuvinista de esos, sí.

Yo, si no marcho a ningún sitio de estos que vos dices, si no caigo al final la locura esta de la migración, de la leyenda urbana y de mi madre, pues a lo mejor estoy la semana que viene aquí. Si el jueves que viene pones la radio y todo y aquí otra vez, pues entonces ya que no marche. Eso sí, si la ponéis y no estoy, pues puede ser que marchara o que no marchara y sencillamente te he cansado, ¿eh? Y no me apetece ese día pues subir a la radio. O a lo mejor, que sé yo, a lo mejor cogemos un coche, ¿eh? Y todo con una pata escayolada, pues a lo mejor, y entonces no puedo venir a hacer el programa. Puede ser eso, ¿eh? O igual, yo que sé, pues igual, pues puede tocarme la lotería. Yo no hice algo, pero ¿qué me quita a mí de encontrar por la que he tirado un billete que te ha premiado? ¿Eh? Claro, tócame la lotería y yo digo, yo anda, que de por culo a la Radio Cuca, que tócame la lotería. Bueno, creo que a mí me prestaba mucho la Radio Cuca, ¿eh? Y, vale, que sé seguro que voy a estar porque hay una cosa que mira, hay la nada más aquí, si sale fuera, no ni igual. A mí gustame la de Dios. Oye, a mí, ¿qué queréis que vos diga? Pensáislo hasta la semana que viene, pero a mí, ¿qué queréis que vos diga? Yo, un sitio donde no haya sidra, no puedo ir a un sitio donde no haya sidra, cojones. Hala, hasta la semana que viene. ¿O no? Chorro de oro que cae para mi regalo, beberé quiero hasta fumarme la sangre de los manzanos de este apacible y tranquilo campo. Tierrina mía, campo asturiano, altas montañas, risueños prados, beber quiero hasta fumarme, echa en más hidra en mi vaso, ay,